corazón. Siempre vivo enamorado de tu fiel y dulce amor, pero nunca lo he logrado que me quieras, corazón. Sin tu cariño, ¿qué puedo hacer? Si no me quieres, sin tu cariño, ¿qué puedo hacer? Pensando en tu amor, con ansias de conseguirlo, tanto que te quiero yo, y me niegas tu cariño. Vivo pensando en tu amor, con ansias de conseguirlo, tanto que te quiero yo, y me niegas tu cariño. Triste y desconsolado, que sin tu amor yo vivo triste y desconsolado.